lunes 17 de marzo, cuando Jesús estimuló la paciencia. Escucha Lucas capítulo 24, versos 47 al 53, y Hechos capítulo 1, versos 6 al 8, y Hechos capítulo 16, versos 6 al 10. ¿Por qué era necesario esperar al Espíritu? ¿Cuál fue el lugar del Espíritu en la tarea evangelizadora de la iglesia primitiva? ¿Qué estímulo podrían obtener los creyentes modernos de la experiencia de Pablo frente a la frustración? ¿Qué lecciones con respecto a la paciencia y a esperar los tiempos de Dios se sugieren en estos pasajes? Lucas capítulo 24, versos 47 al 53. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Hechos capítulo 1, versos 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, «Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?» Y les dijo, «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Por medio de la palabra y el ejemplo, Jesús enseñó a sus discípulos la paciencia. Frente a la intolerancia, la ignorancia, los malentendidos y directamente la conspiración, Cristo perseveró en la paciencia. Esta perseverancia estaba anclada en la dependencia completa de Cristo, del Espíritu de Dios. Jesús entendió que, a menos que estos discípulos también experimentaran esta dependencia, el progreso del reino terminaría estando seriamente limitado. A la inversa, si ellos aprendían desde el comienzo esta lección, su ministerio futuro estaría destinado a logros celestiales. Por lo tanto, su orden al despedirse fue: esperen. Cristo desea que los creyentes modernos también dominen esa lección. Cristianos bien intencionados, pero con mucha confianza propia, pueden traer vergüenza a sí mismos y al reino de Dios cuando esperan pacientemente, pero de mala gana, la conducción del Espíritu. El apóstol Pablo trazó planes ambiciosos para entrar en Bitinia, pero aún el testarudo Pablo era sensible a la conducción del Espíritu y aceptó la interferencia del Espíritu en vez de resistirla. El apóstol recibió de buena gana la directiva del Espíritu, que en cambio lo envió a Macedonia. Muchos milagros acompañaron sus esfuerzos allí. Si Pablo hubiera seguido sus propios planes, la misión europea tal vez se habría detenido indefinidamente. ¿Cómo pueden los espíritus ansiosos calmarse para esperar pacientemente la conducción del Espíritu? ¿Qué acciones prácticas deberíamos llevar a cabo en nuestros esfuerzos para cultivar esa paciencia? Una confianza paciente y llena de oración, ¿qué indica sobre nuestra relación con Dios?